por los que se han quedado en el fondo del mar, por los que la tierra del desierto ha enterrado, por los que fueron alcanzados por las balas, los que las cuchillas hirieron su cuerpo. Nací cerca del mar que me trajo aquí, como las olas a un nado en la ciudad. Después de tanto, tanto tiempo, sé con cambio mai dem mangi dem fawma dem duma tagu yayi duma tagu bayi dum ko yegal sama jabar me fawma dem dem damay dem mangi dem fawma dem duma tagu yayi duma tagu bayi dum ko yegal sama jabar me fawma dem. Las manos mujeres quisieseis enlazaros para formar un cinturón que el universo abrace.